Estamos en el segundo bloque de Quinoteca. Tenemos en comunicación a Laura Citarella, directora de la película Ostende. Hola Laura, acá Franco, Ramiro y Emilia, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo les va? Bárbaro, ¿y tú? Muy bien, acá. Bueno, bien ajetreado en esta ciudad que está loca. Sí, ¿no? ¿Está cada vez más loca? Sí, no se vengan. No nos vayamos. Claro. Escapamos varios. Bueno, Laura, estamos contentos de tu estreno de la peli en el Malva. Contanos cómo estás vos con esto. Y bien, la verdad es que es un poco, digamos, no es un estreno tan grande dentro de mi corazón, si se quiere, porque es una película que se viene estrenando y pasando y viene viajando por todos lados. Entonces, un poco lo que sucede es como, bueno, es como la continuación de un montón de proyecciones que, bueno, son en el Malva, que tiene su importancia y que es, digamos, que se presenta la película a modo de ciclo en la ciudad de Buenos Aires, y eso es importantísimo, y aparte el Malva es el lugar donde todos queremos ir, pero digamos que es un poco natural lo que está pasando en relación con cómo viene viajando la película y demás. Laura, contanos el comienzo, la gestación de esta película tan tan personal, ¿no? ¿Y el comienzo en qué sentido? Desde tu proceso de escritura de guión hasta el proceso de realización, ¿cómo lo transitaste? ¿Cómo fue? Y fue también todo medio natural, medio como lo que decía el estreno. Es una película que se fue armando casi sin que yo me diera cuenta. Y digamos que surgió una idea de hacer un proyecto en el hotel donde está filmada la película. A raíz de eso surgieron como ciertas ideas y había muchas ganas de trabajar con ciertos actores. Entonces como que de a poco la película se fue armando, yo me fui a escribir al hotel varios días. Una vez que la terminé, empecé a pensar, bueno, vamos a filmarla, era un guión de más o menos 50 páginas. Y bueno, nos fuimos a filmar y filmamos rápidamente, y después fue cuestión de armarla y el Bafisi, viste, la vio, y como que sin darnos cuenta de repente estábamos estrenando una película más. O sea que fue un proceso, pero bastante natural, digamos, porque cuando uno hace las cosas así, de manera tan concentrada en un punto, lo que está haciendo, de golpe se da cuenta que tiene una película. Claro. Digamos, pasan esas cosas. Entonces, un poco la vida de esa película siempre fue así. ¿Quién formó parte de este grupo de trabajo de la peli? Y principalmente yo hice esta película con Mariano Ginás, que claro, es mi socio en el Pampero Cine y es el productor de la película. Fue como el que estuvo ahí al lado empujando desde el principio. Y después, bueno, los actores, Laura Paredes, Julián Tello, Santiago Bernori. Bueno, el director de fotografía es otro de mis socios, Agustín Arzu. Digamos que es como siempre el mismo equipo rearmándose para una batalla diferente. Que la viene rompiendo últimamente también. ¿Cómo? Que la vienen rompiendo últimamente. Y venimos laburando. Sí, pero vienen bien. Vienen con mucha mucha repercusión de lo que van haciendo. Está bueno. Sí, como es un paso, igual es un paso a paso así muy pequeñito. Esa es también la realidad. Como, bueno, ir trabajando muy de a poquito, sin ansiedad, porque si uno trabaja con ansiedad, por ahí hace las películas pidiendo plata en lugares equivocados, claro, o produciéndolas de maneras un poco aberrantes. Entonces, como que venimos haciendo un trabajo muy hormiguita, que claro, ya hace muchos años que estamos. Claro, es muy valioso en realidad, me parece, porque por más que a uno, bueno, por más que pareciese que por ahí no se ajusta a ritmos de grandes industrias, me parece que es súper válido porque de ese trabajo paso a paso, así en lo pequeño, surge realmente un ritmo muy natural, muy de ustedes, y como decís vos, de pronto la película aparece y tiene un ritmo y respira de una manera muy distinta a otra. Y se proyecta de otra manera. Entonces creo que es muy que está buenísimo porque pueden encontrarse ustedes muy cómodos y luego se ven los resultados, ¿no? Que no parecen, no son películas atropelladas y que uno no entienda cómo llegaron hasta ahí. Eso es muy loable y admirable. Sí, en realidad es como también eso que decís, como de ir el paso a paso y todo eso permite que uno también esté muy atento al material que tiene y a la película que tiene. Entonces, en lugar de decir, bueno, salgo a estrenar con 40 claro. copias y qué sé yo, uno dice, bueno, estar atento, ver qué público la vio, qué público le gusta, qué público no le gusta, entonces ver qué horario le conviene si se va a proyectar en el Malva, como hacer un trabajo un poco más personalizado de cada película. Que eso, digo, digamos, va en contra de la estandarización o la industrialización de las películas. Claro. Es una manera mucho más artesanal de hacerlas, digamos. Y ahora, en este momento, ¿te encontrás así en algún proceso de escritura o en algún proyecto que tengas ganas de realizar a corto plazo o con tus compañeros de trabajo? ¿Están en algo nuevo? Y en este momento estamos filmando un montón. Estoy filmando una película codirigiendo con Verónica Ginás, que es la hermana de mi socio, Mariano, que es actriz. Y estoy haciendo una película con ella, también una película medio como sin darnos cuenta, que la estamos filmando como de a fines de semana, en las distintas estaciones del año, que creo que me va a llevar un año más. O sea, es como que lo que hicimos este año fue mucho filmar mientras hacíamos otras cosas. Claro. Entonces, hacíamos laburos, todo como para ganarnos unos mangos y para vivir y qué sé yo, y después cada uno tiene como su proyecto. Mariano tiene su película La Flor, Alejo tiene dos películas en este momento, yo también estoy escribiendo otra cosa. Entonces, como que en un punto lo que hicimos fue, en lugar de pensar en la productora como algo que es, bueno, preparar la película del año claro. y filmarla, es abrir más los proyectos y bajar la ansiedad, ir filmando a medida que va pasando nuestra vida en un punto. Entonces eso permite que, digamos, sobre todo hay una cuestión económica también. Claro. Y también hay algo que está bueno, que es que uno va encontrando las películas, decíamos, de manera mucho más sensible. Claro, sí, no es un encuentro brusco. A los lugares y filmando y de a poco, entonces ya cuando volvés a filmar, ya sabes cómo conviene filmar ese lugar, bueno, como todo un trabajo que no todo el mundo le gusta, a mí vine a trabajar así, qué sé yo. Bueno, pero en general a todos los que forman parte de esta productora comulgan en esa forma de laburo, ¿no? Sí, es como ya una escuela que tenemos incorporada, ¿viste? Claro, claro, claro. Y a mí me parece medio raro ya pensar en filmar de otra manera. Claro, claro. Como filmar, tomarme 3 meses y no sé cuántas semanas y con tipo enorme, qué sé yo. Yo la película que estoy haciendo ahora es subir a 3 personas y ir a filmar, es claro. ir a la casa de la actriz ahí cerca y filmar. Y si yo tuviera que rodaje mucho más estricto y qué sé yo, me parece que la pasaríamos mal todos, qué sé yo. Claro. Laura, ¿cómo estás? Franco te habla. Te quería preguntar si cómo sigue tu carrera musical y quería... No creo que lo hagas profesionalmente, pero cuando estuviste acá tocaste y eso, y quería saber si eso lo usabas también como un hobby, como una variante del cine, como algo que te apasiona también. ¿Cómo lo veías eso? Y en realidad a mí me encanta. Lo que pasa es que ahora justo fue un año muy cinematográfico. Entonces, también en un momento fue como que estaba un poco cansada y dije, bueno, por ahí también está bueno que se vayan como turnando las... Y ahora, qué sé yo, este año estuve trabajando mucho en mi casa, pero no estuve tocando, porque también tocar implica tocar de la noche, implica acostarte a las 7 de la mañana, levantarte con resaca, digo, el mundo de la música es terrible, ¿viste? Como, claro. Es antiedad, ¿viste? Creciendo cada vez te va costando más, y por lo menos en el ámbito en el que yo toco. Y como este año fue un año de filmar casi todo el año, todos los días, era un poco complicado hacer que esas cosas coincidieran, porque las filmaciones son a las 6 de la mañana, bueno. Entonces dije, bueno, por ahí este año está bueno trabajar en mi casa, qué sé yo, y en algún momento calculaba a fin de año haré una fecha y después como grabando, pero está un poco más relegado porque encima el cine es también, lo audiovisual es lo que me da de comer, entonces es un poco también la prioridad. Sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la nota. Te esperamos siempre en Tandil, que creo que, bueno. que te gustó, una ciudad que te gustó. Y por ahí, en un futuro, puedes venirte a vivir acá, si estás podrida en la capital. Te mandamos un beso enorme y saludos a toda tu gente. Bueno, gracias a ustedes y bueno, ojalá algún día volver al encuentro tandilense con ustedes, que el año pasado lo pasé genial, bueno, diría que la conozco ahí. Bueno. Y nada, aguante Tandil, que está buenísimo. Bueno, gracias, nos vemos, Laura, un beso. Chao, Laura, gracias. Bueno, así pasó Laura Citarella. La verdad está muy bueno lo que cuenta, más que todo para la gente que estudiamos cine o que estudiamos en algún momento cine, o que tiene empezado a hacer algo, una forma de producción que está bastante acercada. Sí. Ellos contaban, acercada a la realidad y a la posibilidad, ¿no? Ellos contaban que en su momento invirtieron en una cámara, una buena cámara que les permitió filmar El Estudiante, todas estas películas que hicieron. Y nada, salir a filmar, ¿no? Sí. Tomarse su tiempo, procesar la información. Y han dado pruebas más que fehacientes de que se puede hacer buen cine así, que no hay que ajustarse a ningún canon. O sea, creo que es un más que ejemplo que habrá que seguir, sí, ¿no? Sí. Agarrar la camarita, salir. El otro día, bueno, hicieron la nota en Página 12 y son cuatro que van en el auto y, Se salen y un día. Y ver qué pasa en el lugar y bueno, no sale y volvemos el fin de semana que viene. Sí, o ves lo que tenés, no te sirven, Sí. Borrás, haces de nuevo. Sí, está muy interesante. La verdad que está bueno plantear una forma de producción. Con esta cuestión tecnológica te abre un montón de posibilidades. Buenísima la nota. Vamos a hacer otro corte con otro tema, Bruti. El perfume del amor. Qué romántico. Que viene la primavera, viene el calor, vienen las minifaldas y vienen los shorts. Ya volvemos.